Érase una vez, en un lejano reino, un rey y una reina que se casaron. Al poco tiempo, tuvieron una preciosa hija. La pequeña era tan bonita como una flor en primavera. Tenía unos preciosos ojos color caramelo y una dulce sonrisa en sus labios. Su rostro recordaba la blancura de un valle cubierto de nieve. Por eso la llamaron Blancanieves. Al poco tiempo del nacimiento de la princesita, la reina enfermó gravemente y murió. El rey quedó sumido en una terrible tristeza. Aquello fue un terrible golpe para el pobre rey. Amaba tanto a la reina que no podía soportar su ausencia. Tan solo la sonrisa de Blancanieves le hacía olvidar su desgracia. Sin embargo, como mandaba la ley, un rey no podía permanecer viudo. A su pesar, el rey se casó de nuevo. La nueva reina era una misteriosa mujer de belleza excepcional. Sin embargo, el rey añoraba tanto a su primera mujer que al poco tiempo de aquella boda enfermó y murió antes de que Blancanieves cumpliera un año. Así, Blancanieves se crió con su madrastra, quien en realidad era una hechicera de corazón malvado y vanidoso. Estaba tan orgullosa de su belleza que se pasaba las horas frente al espejo. Su única obsesión era ser la mujer más hermosa del reino. La madrastra, que sabía que Blancanieves era también muy bella, sentía una enorme envidia. ¡Qué vanidosa! No podía soportar que nadie fuera más guapa que ella. Por eso obligaba a Blancanieves a vestirse con andrajos y le hacía trabajar de sirvienta en su propio castillo. Mientras Blancanieves fregaba los suelos del castillo, la perversa madrastra se pasaba horas y horas mirándose en su espejo mágico. La reina le preguntaba al espejo mágico quién era la más guapa del lugar. Y el espejo siempre, siempre le daba la razón. Tú, majestad, tú eres la más bella. Así la madrastra saciaba su vanidad creyendo ser la más hermosa del reino. Pasó el tiempo y Blancanieves se convirtió en una bellísima doncella. La madrastra no reparó en ello hasta que un día, asomada a su ventana, vio algo que le encolerizó. Blancanieves, vestida de harapos, estaba fregando el suelo. En ese momento, un apuesto príncipe cruzó el patio de armas y se situó frente a ella. La reina vio cómo los ojos del joven y los de Blancanieves se encontraban en una mirada de amor. La pérfida madrastra comprendió al instante que Blancanieves había dejado de ser una niña y se había convertido en una hermosa jovencita. La envidia recorrió todo su cuerpo, corrió a su habitación y situándose frente al espejo mágico le preguntó: tan solo dime una cosa, ¿quién es en este reino la más hermosa? El espejo mágico respondió: bellísima eres, majestad, pero existe otra más bella. Una criatura que aún cubierta de harapos es más linda que una estrella. Ni tú sobrepasas su hermosura. Desdichada, ¿quién es ella? Su nombre, dilo ya. Cual carmín sus labios son, cabello negro de ébano, y cual nieve su piel es. Blancanieves. Los celos de la reina eran tales que desde ese momento no pensó en otra cosa que en deshacerse de Blancanieves. En su duro corazón sentía un odio mortal hacia Blancanieves. Hizo llamar a uno de sus criados y le encargó una malvada misión. Llévala lejos, muy lejos, a un lugar apartado del bosque, donde pueda cortar flores. Sí, majestad. Y ahí, mi fiel sirviente, ¡la matarás! Aquello espantó al desdichado esbirro. ¡Pero, majestad, es la princesa! ¡Silencio! Bien sabes cómo castigo al que me desobedece. Sí, majestad. Pero para asegurarme que cumpliste mi mandato, me traerás su corazón en este cofre. Tomando el cofre en sus manos, el atemorizado criado salió a buscar a Blancanieves. Dio con ella en un claro del bosque. Sigilosamente, se acercó hasta ella por la espalda. Levantó en el aire su afilado cuchillo y cuando iba a descargar el golpe fatal, Blancanieves giró la cabeza. Al ver la amenaza que se cernía sobre ella, suplicó al infeliz sirviente que no le hiciera ningún daño. El criado, apesadumbrado, bajó el brazo y arrepentido cayó de rodillas ante la princesa. ¡No! ¡No puedo hacerlo! Perdón. Imploro vuestro perdón, Alteza. ¿Pero por qué ibas a hacer eso? Está loca, celosa de usted y me mandó matarla. ¿Pero quién? La reina. ¿La reina? Incapaz de cumplir su siniestra misión, el criado aconsejó a Blancanieves que se internara en el bosque y buscara un lugar en donde la reina nunca pudiera encontrarla. ¡Pronto, niña! ¡Corra! ¡Huya! ¡Escóndase! ¡Internese en el bosque y no vuelva! ¡Ocúltese donde ella no pueda encontrarla! ¡Corra! ¡Huya! ¡Huya y no vuelva! Y así Blancanieves escapó de una muerte segura. Por su parte, el criado dio caza a un jabalí y le arrancó el corazón de un golpe. Lo metió en el cofre que le había dado la reina y regresó al castillo. Cuando la malvada madrastra recibió en sus manos el cofre, pensó que Blancanieves había muerto por fin. Mientras tanto, Blancanieves corrió y corrió hasta caer exhausta en mitad del bosque. Lloraba desconsoladamente. Estaba sola y perdida. Rendida por el cansancio y por el llanto, cayó en un profundo sueño. Allí, dormida, la encontraron los simpáticos habitantes del bosque. Papá y mamá conejo con su pequeñín, la simpática y tranquila tortuga, los majestuosos ciervos, los revoltosos pajarillos. Tímidamente se acercaron a Blancanieves y la despertaron. Cuando abrió los ojos y vio a sus nuevos amigos, se puso muy contenta. Ya no estaba sola. Ahora ya me siento feliz. Ya no tengo nada que temer. Ustedes me protegerán, ¿verdad? Todos los animalitos dijeron que sí con la cabeza. De repente Blancanieves reparó en una cosa. Si no podía regresar al castillo, ¿dónde iba a vivir? Necesitaba un techo donde guarecerse. ¿Saben ustedes de algún lugar donde pudiera alojarme? Ya lo creo que sabían. Los animalitos sonreían a Blancanieves mientras contestaban que sí. ¿Aquí en el bosque? ¿Oh, sí? ¿Quieren mostrarme dónde es? Los animalitos llevaron a Blancanieves a un lugar escondido en lo más profundo del bosque. Tras recorrer un gran trecho, se detuvieron frente a una preciosa y diminuta cabaña. Aquel lugar era encantador. Claro que antes de instalarse allí tendría que pedir permiso a su dueño. ¡Qué lindo lugar! ¿Hola? ¿Se puede entrar? Al ver que nadie contestaba, Blancanieves decidió entrar en la cabaña. Los animalitos la acompañaron. Aquel era un sitio muy extraño. Todo estaba desordenado y bastante sucio, pero se veía que no estaba abandonado. De pronto, Blancanieves descubrió 7 sillitas muy pequeñas y 7 platitos sobre la mesa. Aquí debe haber 7 niñitos. Y por lo que veo en esta mesa, 7 niñitos muy desordenados. Oh. Y miren cómo está esa chimenea, cubierta de polvo. Blancanieves tenía mucha razón. La suciedad rebosaba por todas partes. El polvo y las telarañas se habían adueñado de aquel lugar. Había tal desorden que nada parecía estar en su sitio. El único objeto de limpieza que se veía era una vieja escoba que estaba apoyada en la pared. Al verla toda cubierta de telarañas, Blancanieves exclamó: ¡Ah! ¡Miren cómo está esa escoba! Se ve que no la han usado en años. Debería hacerlo la mamá, ¿no creen? Tal vez no tengan mamá. Son huerfanitos. Pobrecitos. Ya sé. Les daremos una sorpresa limpiando bien la casa. Tal vez así dejen que me quede. Dicho y hecho. Blancanieves organizó la limpieza ayudada por sus nuevos amigos, los animalitos del bosque. Cada uno tenía su tarea y había mucho que hacer. Las ardillas, los conejos, los ciervos, los pajarillos y hasta la tortuga se pusieron a las órdenes de Blancanieves. Entonces ustedes lavan los platos. Ustedes todo a limpiar. A sacudir ustedes las telarañas. Y yo la escoba voy a usar. Después de mucho trajinar, la casita quedó reluciente. Toda la vajilla limpia y ordenada descansaba en la alacena. Ya no había ni una sola telaraña. Las tazas y los vasos brillaban como nuevos. Toda la ropita de aquellos 7 niños estaba lavada y planchada. Blancanieves estaba rendida. Había trabajado tanto. Necesitaba descansar. Acompañada de los animalitos, subió las escaleras. Cuando llegaron arriba, Blancanieves se llevó otra sorpresa. Había una habitación con 7 diminutas camas. ¡Ay! ¡Qué camitas más lindas! Y miren, cada una tiene un nombre. Dog, Happy, Sneezy, and Dopey. Tienen nombres raros estos niños. Grumpy, Bashful y Sleepy. Oh, al ver esas camitas me ha dado sueño. Blancanieves se tumbó a lo largo sobre las 7 camitas. Los animalitos la arroparon y Blancanieves cayó dulcemente dormida. No muy lejos de allí, en una mina de diamantes, los picos se clavaban una y otra vez en el interior de la montaña. Eran los 7 enanitos del bosque que, como todos los días, trabajaban incansablemente extrayendo diamantes. Cavar, cavar, cavar, cavar y después acabar. Cavar, cavar, cavar, cavar y no menos cavar. Tenemos ya más de 1,000,000. Solo con cavar este rico socavón. Socavón, socavón, socavón, socavón, pone 1,000 diamantes. Ay, cavar, cavar, cavar, cavar y luego recavar. Cavar, cavar, el cuento es el de nunca acabar. Para aprender bien a escarbar, muchos años hay que practicar, pero al saber escarbar muy bien, sabremos muy bien cavar. Al terminar su tarea diaria, salieron de la mina y se pusieron en camino los 7. Sabio, gruñón, mocoso, feliz, romántico, dormilón y el simpático y juguetón mudito. Iban alegres y contentos cantando su canción favorita. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Al llegar frente a la cabaña, se detuvieron en seco. Salía humo de la chimenea y había luz dentro de la casa. Por si fuera poco, la puerta de la casa estaba abierta. Los 7 enanitos estaban atemorizados. ¿Quién podría haber entrado en su casa? Después de darle muchas vueltas, decidieron entrar. Con gran sigilo, los 7 entraron en la cabaña. ¡Oh! ¡Qué sorpresa se llevaron al ver todo tan limpio! ¡Caracoles! ¡Nos robaron las telarañas! Pero todo lo han dejado limpiecito. Esto es una cochinada, ¿no crees? Uno de ellos se dio cuenta de que en la lumbre de la chimenea había un caldero hirviendo. ¡Qué raro! Sabio, que tenía un gran olfato, se acercó a olerlo. ¡Aquí hierve algo! ¡Qué bien huele! Pero Cascarrabias le apartó de un empujón. No lo prueben, tontos. Puede tener veneno. Aquella situación era muy, muy sospechosa. Decidieron registrar el piso de arriba. Muy asustados, uno a uno, los 7 enanitos subieron las escaleras. Bueno, ¿qué pasa? Pues que es una niña. Los otros 6 enanitos se acercaron a mirarla. Blancanieves dormía plácidamente. A decir verdad, Estaba preciosa. Sí, y además es muy bonita. Es muy hermosa. Parece un ángel. ¿Ángel? ¡Ah! Es una mujer. Y todas son veneno. Están llenas de remilgos femeninos. Claro que esto último lo dijo Gruñón, a quien nunca le gustaba nada. Cállate, la vas a despertar. ¡Que se despierte y que se largue de una vez! Efectivamente, con aquellos gritos, Blancanieves se despertó. Al verse rodeada por los 7 enanitos, se sobresaltó. ¡Menuda sorpresa! Ella que pensaba que eran unos pobres niños huerfanitos, y resulta que eran 7 simpáticos y adorables enanitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no todos, porque Gruñón ya estaba protestando. Que nos diga quién es ella y qué hace aquí. Sí, ¿qué eres tú y quién haces aquí? ¿Cuál eres? ¿Quién eres tú, preciosa? Oh, perdónenme, soy Blancanieves. ¿Blancanieves? ¿La princesa? Sí. Dile que se largue. Por favor, no me echen. Si me encuentra, me matará. ¿Te matará? ¡Mi madrastra, la reina! ¡La reina! ¡Es mala! ¡Es más que mala! ¡Es una bruja! Oigan esto todos. Si la reina la encuentra aquí, se vengará y nosotros pagaremos los platos rotos. Estaba visto que Gruñón era muy duro de pelar. Blancanieves intentó tranquilizarle. Pero ella no sabe dónde estoy. Con que no, ¿eh? Esa lo sabe todo. Conoce la magia negra. Hasta puede hacerse invisible. Ahora mismo podría estar aquí. Nunca me encontrará aquí. Y si me dejan vivir en su casa, les serviré de mucho. Sé lavar, coser, barrer y cocinar. Eso sí que era bueno. Si había una cosa en la que coincidieran los 7 enanitos, era esa. Les gustaba mucho el buen comer. ¿Cocinar? ¿Sabes hacer buchero gallego? ¿Buchero pacheco? ¡Buchero gallego! ¡Eso! ¿Buchero gallego? Sí, y pizza y pastel de piña también. ¡Pastel de piña! ¡Bravo! ¡Se queda! De esta manera, Blancanieves se quedó con los 7 enanitos, aunque a Gruñón no le gustara demasiado la idea. Aquella misma noche, Blancanieves les preparó la cena. Hacía mucho tiempo que los 7 enanitos no cenaban algo tan sabroso. Después de cenar, bailaron y cantaron todos juntos. Cuando llegó la hora de acostarse, Blancanieves les dio un beso de buenas noches a todos y cada uno de sus nuevos amigos. La dulzura de Blancanieves había conquistado sus corazones, incluido el de Gruñón, aunque no quisiera reconocerlo. Esa misma noche, en el castillo, la malvada madrastra, convencida de que Blancanieves había muerto, estaba segura de ser ahora la más hermosa. Y para disfrutar de su victoria, volvió a preguntarle al espejo mágico. Dime, espejo, una cosa. ¿Quién es ahora en este reino la más hermosa? Para su sorpresa, el espejo contestó. Tras las 7 colinas de Jade, tras la 7ª cascada, en la cabaña de los 7 enanos, vive Blancanieves. Ella es la más bella. Blancanieves está enterrada en el bosque. Mi sirviente me trajo pruebas. Aquí está su corazón. La reina le mostró al espejo el cofre de oro. Al verlo, el espejo mágico le contestó. Blancanieves vive y aún es la más bella. El corazón de un jabalí es lo que tú tienes ahí. ¿El corazón de un jabalí? ¡Oh, me traicionó! Esta respuesta encolerizó a la reina. Había sido engañada. Su ira era tal que decidió acabar de una vez por todas con Blancanieves. Ella misma iría a ver a Blancanieves a la casa de los enanitos. Necesitaba un buen disfraz bajo el que ocultarse. Consultó su libro de maleficios. Pasaba las páginas con frenesí hasta que encontró la fórmula magistral que buscaba. Preparó la pócima y se la bebió. Al instante se transformó en una vieja de afilada nariz y desagradable voz. Era imposible reconocerla bajo aquel horrible aspecto. Un perfecto disfraz. Ya solo tenía que encontrar el modo de matar a Blancanieves. Volvió a consultar su libro. ¿Y ahora? Una muerte especial encontraré para tan encantadora y divina criatura. ¿Cuál será? ¡Ah! La manzana envenenada, la muerte dormida. Se le da un mordisco a la manzana y la víctima cerrará los ojos para siempre en la muerte dormida. Se puso a preparar la mortal manzana. Cuando terminó, estaba muy satisfecha de su trabajo. Aquella manzana tenía un aspecto realmente apetitoso. Nadie rechazaría darle un jugoso bocado. Sin embargo, necesitaba estar totalmente segura de que su plan tendría éxito. Podía existir algún antídoto que salvara a Blancanieves. Volvió a sumergirse en su libro en busca de la respuesta. ¡Ah! ¡Aquí está! La víctima de la muerte dormida podrá revivir solo con el primer beso de amor. El primer beso de amor. ¡Da! No hay peligro entonces. Los enanos muerta la creerán y viva la enterrarán. A la mañana siguiente, los 7 enanitos se levantaron muy temprano para ir a trabajar. Se despidieron de Blancanieves advirtiéndole que tuviera mucho cuidado. Sobre todo le recordaron que no hablara con ningún desconocido. En cuanto Blancanieves se quedó sola, la malvada madrastra disfrazada de viejecita se acercó a la cabaña. ¿Estás solita, preciosa? Pues sí, sí, pero... ¿Los hombrecitos no están? No, no están, pero... La vieja le ofreció la manzana envenenada a Blancanieves. ¿Quieres probarla? ¡Anda! ¡Pruébala, querida! Blancanieves estaba a punto de coger la manzana. Los pajarillos, que sabían que aquella vieja era en realidad la perversa madrastra, se abalanzaron contra ella y empezaron a darle picotazos. ¡Déjenme! Blancanieves, que ignoraba que aquella anciana fuera en realidad su madrastra, reprendió a los pajarillos. ¡Esperen! ¡Déjenla! ¡Váyanse ya! ¿No les da vergüenza tratar así a una pobre anciana? Que la había perdido. Déjame entrar a descansar. Dame un poco de agua, por favor. Blancanieves, compasiva, dejó entrar a la anciana y le dio un vaso de agua. Los animales, al ver que la anciana entraba, corrieron hacia la mina de diamantes a avisar a los 7 enanitos. Y por haber sido tan buena con esta pobre anciana, te revelaré un secreto, preciosa. Esta no es una manzana ordinaria. Esta manzana tiene magia. Aquello atrajo poderosamente la atención de Blancanieves. ¿Tiene magia? Sí. Si la pruebas, todos tus deseos se convertirán en realidad. ¿De veras? Sí, querida. Piensa en lo que más desees y muérdela. La vieja ofreció de nuevo la manzana a Blancanieves. Seguramente habrá algo que tu corazoncito desee. Quizá haya alguien a quien ames mucho. Pues... Blancanieves pensó entonces en el joven príncipe al que había conocido en el patio de armas del castillo. Aquel que, con su dulce mirada, la había conquistado. Solo lo había visto una vez, pero le amaba desde entonces. Sí. Hay un joven... Ah, lo imaginé, no me equivoqué. Las viejas conocemos los corazoncitos. Bueno, toma la manzana, linda, y pide lo que quieras. Pues deseo... Eso es así. Sigue. Mientras esto sucedía en la cabaña, los animales habían llegado a la mina de diamantes. Los enanitos... no sabían qué querían decir todos aquellos animalitos. Alborotaron tanto a los 7 enanitos que al final estos temieron lo peor. Tal vez a Blancanieves la descubrió la reina. ¡La reina! ¡Blancanieves! ¡La matará! ¡Hay que salvarla! Sabio, gruñón, dormilón, mocoso, romántico, feliz y mudito se pusieron en camino. Corrieron y corrieron hacia la cabaña. Pero ya era demasiado tarde. Blancanieves ya había mordido la manzana. Me siento muy mal. Se interrumpe su aliento. En su pecho la sangre se congela. En unos segundos, Blancanieves cayó al suelo fulminada por el veneno de la manzana. La madrastra, con una malévola sonrisa, saboreaba su victoria. ¡Yo soy ahora la más hermosa del reino! Justo en ese momento llegaron los 7 enanitos. Al verlos, la madrastra echó a correr. Los enanitos la persiguieron sin tregua. ¡Allá va! ¡Vamos! Corrieron y corrieron tras ella hasta internarse en la parte más oscura del bosque. En su loca huida, la madrastra subió a una escarpada colina. ¡Por acá, amigo! ¡Sí, vamos! Una terrible tormenta se desencadenó. Los rayos caían amenazadores del cielo con atronador estruendo. Los enanitos se armaron de valor y subieron tras la malvada vieja. La madrastra llegó al final de la colina. No tenía escapatoria. Ante ella se abría un gigantesco abismo. No tengo salida. ¿Qué haré? ¡Malditos enanos! La madrastra empezó a empujar una gran roca en dirección a los 7 enanitos. ¡Me vengaré! ¡Me vengaré! ¡Los aplastaré a todos! ¡Cuidado con la roca! Antes de que la malvada madrastra pudiera cumplir su propósito, un potente rayo cayó a los pies de la perversa reina y la lanzó al abismo. Los enanitos volvieron a la cabaña. Encontraron el cuerpo sin vida de Blancanieves tendido en el suelo. Sintieron tanta pena que no fueron capaces de enterrarlo. Construyeron una hermosa urna de cristal y de oro. Colocaron allí su cuerpo y decidieron velarla eternamente. Todos los días llevaban ramos de flores recién cortadas. Las colocaban junto a aquel ataúd transparente y se pasaban las horas contemplándolo. El joven príncipe, que también la amaba desde la primera vez que la vio, tuvo noticias de la misteriosa joven que dormía en el bosque. Un día se presentó allí. Los 7 enanitos estaban junto a ella como siempre. El apuesto príncipe bajó de su caballo y se acercó a mirarla. La reconoció al instante. Era ella. La muchacha que él amaba desde que sus miradas se encontraran aquel día en el patio del castillo. No dejó de mirarla un solo instante. Era tan bella. El príncipe no pudo resistir el impulso. Acercó sus labios a los de Blancanieves y le dio un beso de amor. Poco a poco los ojos de Blancanieves se abrieron. El hechizo se había roto. Cuando Blancanieves vio junto a ella al príncipe que amaba, su corazón dio un vuelco de alegría. Los enanitos, emocionados, lloraban de contento. Blancanieves miraba al príncipe con ternura. Al ver a sus amigos junto a ella, les dio a cada uno un dulce beso en la frente. Los 7 enanitos se despidieron de Blancanieves y del príncipe, que se alejaron juntos y felices a lomos de su corcel.